Casi 20 minutos los que pasan de las 8 de la noche. Estamos en vivo en Nacional Rock. Siempre pasa algo. El programa de Los Corol. Recién, qué temazo. El blues de Chris por Pescado Rabioso. Ale, qué lindo programa. Qué interesante lo que está pasando en San Lorenzo. A ver, novedades a propósito del arquero de San Lorenzo, me parece. No hablemos más de San Lorenzo ni del arquero de San Lorenzo. ¿Qué está pasando? Porque con la antena, me hacen señas con la antena. No me digas que otra vez la antena está andando mal. El tema es que había viento. Claro, porque es una antena direccional. Vos sabés que la antena es direccional. Movela un poco. A ver, pará. Pero se escucha. Se escucha ahí. Movela. A ver ahí. Desde el corazón de las villas, la garganta poderosa, brazo radiofónico de barista y compañero del movimiento insurreccional villero. Hartos de tanta estigmatización, nos vimos obligados a interrumpir el programa de Los Corol para aclarar nuestra posición frente al ejército mediático que miente y no se cansa de mentir. Violencia es Clarín. Me han dicho que has estado engañándome. ¿Por qué de pronto tienes tantos enemigos? ¿Por qué tengo que andar disculpándote? Desde los medios genocidas, con fotos producidas y reflexiones prostituidas de esas momias argentinas que solo pisaron la plaza para celebrar la guerra de Malvinas, intentaron hace 2 años demonizar nuestra poderosa intervención de cada 24 de marzo, manchándonos con falacias mucho más agresivas que un garzo. Todavía sin garganta, debimos tragarnos que acusaran a nuestro colectivo de llevar niños a escupir periodistas críticos. Así dijeron, en una marcha a la que fuimos sin chicos y en la que distintos juegos señalaban a los cómplices civiles de la dictadura, acompañados de información muy dura, argumentos que jamás publican ni responden, porque no tienen cómo despegarse de la tortura, la desaparición y la muerte que 30.000 veces marcó nuestra suerte. Seguirás doliéndome, y culpable o no, ¿qué le puedo hacer ya? Sin lengua en los pelos, Beatriz Arlo nos definió como una organización guevarista y virulenta hasta próximo aviso. Y el próximo aviso resultó ser una catarata de rosas que nos arrojaron por esas tapas maravillosas. Pero este año, otra vez, licuando la realidad que no ves, Clarín volvió a distorsionar con su cinismo nuestra participación en la marcha de los organismos, donde convocamos a patearles desde los 12 pasos a 30 arqueros con caretas de rastreros bajo una consigna que resolvimos entre 15 asambleas vecinales, civiles cómplices a los penales. O mintiendo, como es su insana costumbre, el gran diario asesino se refirió a La Poderosa como una organización oficialista en el mismo texto que tituló «Escracharon aliados kirchneristas». Su rigor se agota en el absurdo de la propia nota, que aborda las acusaciones a Gerardo Martínez, Julio Grondona y Franco Macri, sin mencionar a los otros 27 civiles que imputamos, ni a todas las empresas cómplices que denunciamos, entre las que, por supuesto, se encuentra el sanguinario gueto de Noble, Mitre y Mañeto. Desde La Poderosa, entendemos que los milicos y estos tipos son la misma cosa. Gonzalo Torres de Tolosa, Samuel Helblum, Joaquín Morales Solá, Mariano Grondona, Gerardo Martínez. Aclaración. Para los que dicen que no tenemos libertad en Radio Nacional, nos referimos a Gerardo Martínez, el titular de la UOCRA y ex miembro del Batallón 601. Franco Macri, Carlos Pedro Blaquier, Constancio Vigil, Otilio Romano, Cristian von Bernich, Ernestina Herrera de Noble. Aclaración. Para los que dicen que le hacemos el juego a la OPO, nos referimos a Herrera de Noble, la dueña de Clarín y ex botinera de la dictadura. Gregorio Pérez Compán, Bartolomé Mitre, Jorge Sorreguieta, Aldo Proietto, Vicente Massot, Julio Casanelo, Emilio Felipe Méndez, Juan Ernesto Alemán, Alfredo Bisordi, Julio Manuel Méndez, Gloria Girotti, Néstor Luis Montesanti, Adolfo Toco Navajas Artazas, José Mijachich, Guillermo Pietra Recabarren, Julio Grondona, José María Dagnino Pastore, Luis Miret y Héctor Manieto, entre otros tantos, merecen juicio, castigo y condena popular por su evidente complicidad con la dictadura militar. Seguramente, aquella consigna de 2011 para escupir la verdad, aún siendo una mínima parte de la actividad y por supuesto sin estar dirigida a menores de edad, pudo haber sido una desacertada decisión, sobre todo porque les hizo fácil desviar el foco de atención. Por eso este 24 pensamos otro modo de motorizar una revisión sin darles margen a que desvirtuaran la discusión. Pero lejos de la tolerancia que pregonan, cuando hablan del Papa, el diálogo o la paz, volvieron a mostrar la otra cara del nunca más. Quienes se apropiaron de papel prensa, brindando con represores y torturando trabajadores, pretendieron arrastrarnos con sus vientos y pintarnos de violentos cuando la consigna rezaba claramente una referencia directa a la condena judicial desde una intervención artística, pacífica y sustancial. Para los mensajeros de la nada, esos chicos que entrevistaron a Lamona y Maradona pasaron a ser extremistas K y anti-K en la misma jornada. Para nosotros, violencia es mentir. Y entonces, por cada año de democracia, gritamos 30 verdades en los oídos de la plaza, aunque solo hayan escuchado 3 los que todavía ven botas cuando se miran los pies. ¡Hora de lucha! Señoras y señores, ese grito anuncia que empieza el Hoja de Ruta. Sí, el Hoja de Ruta es el noticiero de las villas y es increíble porque aunque sea un noticiero, parece creíble. Mirando Telenoche o Telefe Noticias, capaz llorás o quizás te reís. Pero si querés informarte, escucha la Asamblea Poderosa de todo el país. La Poderosa en Tucumán. En la vía Diagonal Norte, ante nuestros reclamos por cloaca y pavimentación, el intendente Daniel Toledo decide refugiarse en su mansión, con aire acondicionado y calefacción. Mientras, a lo más chico del barrio no le queda otra que chapotear en el barro después de cada lluvia y sus madres se la pasan limpiando zapatillas y delantales, cuando no curando resfríos y otras enfermedades. Pero no solo la falta de compromiso caracteriza a este señor, sino también el déficit en su gestión. En las escasas calles que sí fueron pavimentadas de la Diagonal no han puesto reductores de velocidad. Y cuando los vecinos pusimos manos a la obra construyendo una lomada, la policía de Yerba Buena profundizó su esencia malvada. Así mancillaron la fe de los changos de la Diagonal, culpándolos que buscaban frenar los autos para poder robar. Por recibir tantas indiferencias y pavadas, los vecinos decidimos hacer uso de la palabra. ¡La Poderosa en Córdoba! Comenzaron las clases y volvió el espacio de educación popular a Yapeyú. Para celebrar este regreso, proponemos 3 problemas matemáticos para que ejerciten los sesos. 1. Si el 64% de los asesinatos en este 2013 implicaron armas de fuego y hace más de 2 años que no se requisan locales de venta clandestina de armamento, ¿de cuánto es la coima que está abrochando la policía con los vendedores? 2. Si en 2012 la policía realizó 371 ataques a periodistas y con el código de faltas hostiga a los villeros permanentemente, ¿qué chances tenemos los periodistas villeros de ser detenidos arbitrariamente? Y 3. Si el nuevo jefe de la policía de Córdoba, Ramón Frías, defiende a ultranza el código de faltas, apretó un testigo por un caso de lesa humanidad y comandó la represión a una marcha que protestaba contra el ajuste del sistema jubilatorio, ¿cuántos años le faltan para entender que a la inseguridad se la combate con educación popular? ¡La poderosa en San Martín de los Andes! En Chacra 30 sigue habiendo vecinos que por necesidad comen en el basural los restos que tiran los camiones del supermercado de la ciudad. 5 familias se encuentran en esa situación inhumana, que mancillan su dignidad por una actitud del Estado lejana. ¿Por qué no aparece desarrollo social si más de una vez ya le fuimos a avisar? Entonces, la bronca no se apacigua, porque delante de los ojos de un municipio que permanece cegado, uno de nuestros vecinos ya se hizo asiduo concurrente a la guardia del hospital. Por comer de la basura, en varias oportunidades, debieron hacerle un lavaje estomacal. ¡La poderosa en Mar del Plata! Un temporal de lluvia torrencial inundó esta semana nuevamente las villas. Ni se imaginan cómo quedaron nuestras zapatillas, si hasta el barro nos llegó hasta las rodillas. Después de la última granizada histórica en Mar del Plata, a fines de febrero, el intendente Gustavo Pulti dio una mano a los clubes sociales, que son privados para nosotros, los marginados. Desde la Asamblea Poderosa de la Herradura pedimos cordura. Primero y principal, que se pavimenten las calles, que no es un pequeño detalle. Y que nunca más se lleven máquinas al barrio, simulando el comienzo de las obras en la antesala a una elección para después, con el sufragio realizado, llevárselas sin haber realizado ninguna construcción. ¡La poderosa Jujuy! Otra vez tenemos la necesidad de denunciar algo que nos está haciendo muy mal. Desde hace más de una década, a los que tenemos aquí en nuestro corazón, nos hacen el cuento cada vez que se acerca una elección. Pero nada evita que la historia se repita, la cuente él o la cuente ella. Nunca se arregla la ruta que conecta 9 con Juella. El incumplimiento provoca que hoy los medios de transporte cobren más de lo debido, excusándose con el mal estado del camino. Así los jóvenes no pueden seguir la secundaria o la universidad, por no contar con el dinero necesario para solventar los gastos de movilidad. ¿No es un absurdo tener que abonar 24 pesos por 8 kilómetros para ir a estudiar el colegio más cercano, cuando atravesar los 90 kilómetros hasta San Salvador nos cuesta 27? Hace más de 10 años que vivimos una pesadilla. Ya es hora de que al menos pudiéramos contarlo. ¡La poderosa en Buenos Aires! Desde las asambleas de Zabaleta, la Villa 31, la 21-24, Fátima y Rodrigo Bueno, decidimos homenajear este noticiero a nuestro amigo Pascual, asesinado en Retiro por la ausencia de las ambulancias y la presencia de la discriminación, que nos obligó a crear esta nueva sección. Hola, Crescenti, te estamos llamando, ¿de qué laburás? Yo soy Gonzalo, el compañero de Pascual que estuvimos esa noche, en lo que pasó hace 2 años, que se nos fue nuestro compañero, se me fue mi mejor amigo. Estábamos yendo al fondo, con él como nunca estuvimos ese día lo más juntos posible, fuimos para el fondo a pasear un rato y separamos una pelea de mano y fuimos disparados. A mí primero me tiró un tiro en la cara y a él le dio un tiro en la espalda, quemó ropa, que lo mató. Fuimos a llamar a la ambulancia del SAME de mierda que nunca vino, estuvimos llamándolo como 20 horas, nunca apareció. Nunca, pero nunca apareció, ¿eh? También con el director este, Crescenti de mierda, jamás nunca hizo nada. No sé para qué carajo tienen delegado si no van a hacer nada. Se puede estar muriendo una persona que ni siquiera viene, no sé, un carrito a llevarte de última, mirá. También la Policía Federal, ¿vos te pensás que hizo algo la Policía Federal? Tampoco nada. ¿Sabés que ni siquiera se tomó la calentura de llamar su radio pedorro que tiene, ni siquiera para llamar a una ambulancia que nos venga a buscar? Y hoy tenemos que sufrir todo el día a día con eso. Todos los días se muere una persona, ¿eh? Todos los días se muere una persona. Por eso lo que queremos en estos momentos es que haya más cosas para los vecinos de acá, que venga aunque sea una ambulancia, ¿entendés? Atenderlo. Hay gente que se muere día a día por la garra, no sé, depresión, algo, y se muere porque no viene la ambulancia. ¡Las Malvinas son argentinas! Tras su manto de neblinas, no las hemos de olvidar, grita Martín Palermo, la soberanía nacional. Todos seguramente peleamos por una misma cosa y el deseo de que las Malvinas sean argentinas, el deseo seguramente será de todos, hay que ver en qué termina. Ningún suelo más querido, de la patria en la extensión, no es el pueblo inglés culpable de tanta colonización, es el gobierno británico el que se caga en nuestra nación. Y va el grito de otro futbolista, que también es ídolo en Inglaterra, vamos Kun Agüero, reivindicando a nuestra tierra. Allá en Inglaterra, ¿crees que la gente le da importancia a las Islas Malvinas o no? No, no. Mira, yo estuve ahí y la verdad que nunca se habló de la Isla Malvinas. La verdad que la gente muy respetuosa. Y yo creo que eso, por lo que pasó de la Isla Malvinas, yo creo que no es problema de la gente, eso es problema de política. Inglaterra quiso venir a conquistar la Isla Malvinas y son los políticos que deciden todas esas cosas. No le gusta la guerra a nadie. Por eso te digo que es todo político, que por ahí decís, bueno, qué negocios que hacen de político para conquistar lugares. Y obviamente nos tocó a nosotros, que la verdad que bueno, que es muy triste por todo lo que pasó. Eso siempre va a quedar grabado a todos nosotros, de que de los malos son ellos, ¿no? Pero, pero hay mucha gente que, lo que yo viví en Inglaterra, la gente se portó muy bien. ¿Te gustaría que se haga justicia y que se haga territorio nacional? Sí, obviamente, sí, yo creo que sí. Estaría bueno, pero bueno, como te dije, es cosa de político y no sé si se va a llegar a solucionar. Todos nosotros queremos, obviamente, que sea de nosotros. ¿Quién nos habla aquí de olvido? Nosotros. Sin ánimos de polemizar, actualizamos el himno de las islas desde la cultura popular. Porque hay 649 pibes muertos que nos obligan a recordar. Acá no hubo una causa patriótica, hubo un borracho llamado Galtieri que los mandó a fusilar. ¡Rompa el manto de neblinas! ¡Como un sol nuestro ideal! ¡Las Malvinas argentinas en dominio ya inmortal! Hola, hola, hola, probando 1, 2, 3. ¿Estamos sale, está saliendo bien? Siempre estuvimos, ¿por qué? No, parece que se cortó un ratito de nuevo lo de la antena. ¿Otra vez? Sí, que sea por el viento, pero estamos bien. ¿Qué hora es? Un ratito. 20:36, estamos en vivo hasta las 9. ¿Qué pasó? Y 36 hasta las 9. Sí. Estamos enseguida, vamos a ver si retomamos con San Lorenzo, porque parece que hay novedades a propósito del allanamiento que nos contaba Maxi Grillo. No era tan sencilla la cosa. No, parece que buscan a Migliore, el arquero de San Lorenzo. Sí, la justicia allanó el nuevo gasómetro porque buscan al arquero de San Lorenzo por encubrimiento agravado en el caso de Maxi Mazzaro. Me dicen por ahí, ¿se fue con un auto ya? ¿Es por probable? No se sabe. Está pasando viendo ahora, ¿eh? Sí, no se sabe si salió, si sale, está todo cerrado. Lo venían investigando hace prácticamente un mes al arquero de San Lorenzo, ex de Boca. Y mientras nosotros restablecemos la comunicación, vamos a escuchar esta canción que se llama Shine, ¿eh? Que tiene que ver Shine con el brillo. ¡Pelotas! ¡Las pelotas! ¡Esto es música, tre-tre! A ver si se arregla la antena, Villarreal, por favor, ¿eh? Media pila a la gente. ¡Migliore! ¡Migliore! ¡No existís, Migliore! ¡Vos y Beatriz! ¡Fratelli!